Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Faut pas finir mes jours à Tombouctou, la peau tirée par des machines à clous. Pues ya está aquí con nosotros Daco Deja Vu. Y estamos escuchando uno de los cortes de su primer trabajo discográfico, From a Cellar Door. Suena bien, ¿verdad? Muy buenas, Daco, y bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí de nuevo. Y enhorabuena. Enhorabuena, que ya tienes aquí la criatura. Sí, sí, sí. Está. Después de un largo periodo de tiempo, por fin está ya de cuerpo presente. Muy bien. Estuviste hace unos meses con nosotros, estuviste interpretando unos temas aquí en directo, a la guitarra. Bueno, pues para que nos hiciésemos un poco a la idea de lo que iba a ser este tu primer trabajo discográfico en solitario, porque Daco pues también está en otras formaciones, pero hoy el protagonista es su primera criatura musical en solitario. Ha sido un periodo, yo creo que bastante intenso, ¿no?, a nivel creativo. Por lo que he podido charlar contigo desde la otra entrevista, bueno, a través del Facebook, también has ido colgando algunos temucas, y se nota que hay mucha intensidad en este trabajo. Como bien has dicho, después de mi participación en varios proyectos, bandas, grupos, esta es la primera vez que hago algo, o sea, que sale un trabajo, un álbum, que es totalmente 100% mío. Realmente no es un 100%, porque pues, hay una gran labor de producción detrás de Fernando Macaya. También están las imágenes de Margot Sobinska, de su cámara, que también ha inspirado un montón el álbum. El álbum no es solamente música, sino también es casi semiconceptual, es un concepto entero desde las puertas del comienzo de la música, de las armónicas o la fotografía que aparece en la portada de una puerta, hasta el trabajo de producción o el trabajo también de la producción ejecutiva de Maxi del Campo, que es realmente, junto a Margot, las dos personas que me han impulsado más, convencido realmente a hacer la obra en sí, porque lo que es el alma de la obra existen las canciones, más o menos, no todas, algunas han sido compuestas expresamente para este disco, y otras pues ya estaban, que fueron quizás de Cellar Door, que es la que estamos escuchando de fondo, que es la que abre un poco la puerta del sótano. I'm here on my way. I'm here in the land to settle down. California's just a dream away. I'll never. Me permites, Daco, voy a decir que me parece que estoy escuchando la banda sonora de un viaje, repito, muy intenso. ¿Y cuál es la historia que vamos a encontrar a lo largo de estos 9 temas? Me alegro mucho que digas lo de la banda sonora, porque todo el concepto de la obra en sí, de la forma de crearla, el paso a paso, quizás yo andaba pensando precisamente en eso, en una banda sonora de una película, en este caso de distintas películas, como pequeñas historias contadas desde el sótano. Por eso, de hecho, la última canción se titula From a Cellar Door Main Title, como si fuera el final de la banda. Es un instrumental que es como si fuera la banda sonora principal. Los créditos de la película salen y aparece la canción, que realmente es la progresión armónica de esta canción que acabamos de escuchar de Selardor, pero en versión instrumental con pianos y eso, y más orientado a casi a la creación de una especie de banda sonora más que de una canción en sí. Las historias es un poco pues un concepto sobre los miedos ocultos, un poco, dije semiconceptual antes porque el concepto realmente no es uno solo, sino que va hacia varios términos. Por ejemplo, hay un término que se repite bastante, que es el paso del tiempo en las canciones, como en Orphanage Memories. En Puros Jasmine es una persona anciana que mira al mar. En Blue on Velvet es un flashback del pasado, un recordatorio, regresar a un punto de partida. Y se repiten, o el miedo a la muerte, por ejemplo, también Orphanage Memories, la muerte de la infancia, un poco del paso del tiempo, la madurez y cómo, aunque seamos las mismas personas, al cabo de 20 años te das cuenta de que ya no eres esa persona. Entonces dices, yo si pudiese viajar en el tiempo y encontrarme conmigo mismo, no habría ninguna paradoja del tiempo, porque yo creo que no soy ni siquiera esa persona, ¿sabes? Es como si fuera otro ser humano diferente. Sí, que parece que uno echa la vista atrás a veces y se ve a sí mismo como si fuese otro personaje. Sí, de hecho en nuestra propia infancia, yo ahora mismo veo fotografías mías de niño y me cuesta creer, digo, ¿cómo era yo? ¿Cómo realmente? Es que parece increíble, pero sí, se va cambiando muchísimo. ¿Y cuáles son las influencias que te han llevado a escribir From Selardor? Pues vidé un poco del sonido que estaba haciendo hasta el momento, que era más hacia el folk, con sonidos muy europeos, muy británicos. Empecé a escuchar, me dejé influenciar bastante por el folk norteamericano, de, por ejemplo, de Johnny Cash, o ya más modernos, de Jim White, de Ryan Adams, de los Cardinals, del Old Country, de ¿cómo se llama este? Neil Casal, de esta gente, de Damien Jurado, Micah P. Hinson, así un poquillo Sam Kilmoon, un poquillo de lo que la onda que se está llevando un poco ahora en Estados Unidos de cantautores y en Canadá, que es bastante intimistas, así un poquillo también en el Southern Gothic de Jim White, mezclar un poco la iconografía religiosa en algunas canciones con un poco oscuras, casi rozando la oscuridad esta vez de la literatura de Truman Capote, o así, mezclar un poco un lado oscuro, digamos, de la vida, meterlo así un poco en las letras. Por ejemplo, en Take Me Down to the River Fence, la música es muy, muy country, el aire que tiene es demasiado, o sea, muy, muy country, y es en un tono bastante espiritual. La letra habla sobre una derrota, sobre, el atisbo de la propia muerte. Pues no puedo resistir a pinchar American Goth Blues. Burning roads taken by the hate, a building crosses mine, love comes fire in the wind. Night has come to break some hearts. The road alone to break some hearts. Then comes the storm to break some hearts. The horse straight through the night while the sun burns. ¿Y cómo ha sido el contacto con el público? Porque ya has llevado tu disco a diversos escenarios, ya has tocado en directo. ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues de momento estoy muy contento porque la respuesta, que aunque en un principio ha sido del álbum en sí, ha sido un poco tímida, poco a poco me he llevado gratas sorpresas de felicitaciones, etcétera, y de haber leído alguna crítica bastante positiva sobre, tanto sobre el álbum como sobre una pequeña presentación que tuve la oportunidad de hacer en el escenario Santander, teloneando a un gran músico que se llama Bart Davenport de California. Y la verdad es que hasta hablando después con este gran músico, él también me dijo que le había parecido bastante interesante el concepto en sí. Y la verdad que bastante contento con el resultado de sobre todo lo que más he oído decir de gente que me ha comentado algo es que no se esperaban esto exactamente así. No, mucha gente, yo conozco gente que ha comprado el disco, que lo ha comprado porque conocían a No Romance, a la banda en la que estoy. Y es diferente, claro, no tiene nada no que ver. No tiene absolutamente nada que ver, y ha sido un poco así de sorpresa para algunas personas. Me han dicho, oye, pero qué diferente es, ¿no es? Uh-huh. Claro, y es que esto es realmente 100%, no, bueno, repito, no es un 100%, pero digamos un 80 o 90% personal de lo que yo quería hacer. Es que no cabe duda que aquí en Cantabria este tipo de sonido, pues quizá sea hasta para mucha gente algo totalmente ajeno, por eso de ahí la sorpresa, ¿no? De sí. Adquirir el disco y decir, bueno, un sonido que no por desconocido no deja de ser realmente interesante, y la sorpresa yo creo que va a ser muy positiva para muchos. Es más exótico, porque este tipo de música no se oye por estos lares. No. Entonces hay mucha gente que también, yo sé, soy consciente desde el mismo momento de la concepción de la obra, de que no todo el mundo va a conseguir entenderlo. No es algo tan fácil que no lo vas a escuchar, y no es fácil de digerir a veces, es demasiado personal, muy intimista. Claro, cuando hablas de términos como alt country o southern gothic, claro, la gente oye la palabra country, quizá pues se quede con, no sé, con lo que es más comercial, a lo que está acostumbrado a escuchar, y al, sin embargo, al tradicional, digamos. Exacto. Bueno, va más allá este estilo, ¿no? Es realmente el alt country es una mezcla del rock alternativo, de la música alternativa con raíces, digamos, un poco así norteamericanas. De hecho, lo que yo hago realmente tampoco lo podría denominar alt country. De alguna canción puede sonar alt country, como es el ardor. Otras pues son más folkies, como Purse's Men o Orphanage Memories, va más... Sí, que coges de aquí y de allá. Take Me Down to the River Fence es country, es un estándar de country, o sea, es casi rozando el clásico clásico. Y por ejemplo, después están Clock on the Wall y She by the Sand, que ambas canciones, de lo que absorbo bastante es de los crooners de los años 50, de Dean Martin, de Frank Sinatra, de Sammy Davis Jr., un poco de ese estilo, más cosmopolita, metropolitana, y con unos aires más bohemios, más de deje, más tranquilos, pero también a la vez muy bohemios, muy de, digamos, 5 de la mañana, 6 de la mañana al amanecer en una ciudad. En otras, como Blue on Velvet, hago un guiño a dos de mis héroes musicales, a los que también les dedico la canción en el disco, que son Chris Isaak y Roy Orbison, y también se la dedico a David Lynch, porque desde el primer momento que la concebí me la imaginaba en una banda sonora de una película de David Lynch. Pues yo creo que ya te lo comenté la anterior vez que estuviste aquí interpretando algunos de los temas en directo. Obviamente tengo que escuchar el disco entero, que no lo he escuchado, acabas de traérmelo, pero solamente con aquellas pinceladas que escuché, a mí me transportó directamente a la noche del cazador. Aquí, claro, supongo que cada uno interpreta la música a su manera, lo lleva a su mundo, ¿no? A sus propios mundos. Eso está bien también, cada uno que pueda asimilar una canción a su manera y verla desde su punto de vista. Está genial eso. Claro que sí. Bueno, hay que decir que el disco ya está a la venta. ¿Dónde puede adquirirse? Pues actualmente, de momento, se puede adquirir en las tiendas de Santander. De momento en tiendas de Santander. El disco físico se puede adquirir en Hellbilly Center de Santander, la tienda de instrumentos musicales en General Dávila. También se puede adquirir en la tienda de cómics y coleccionismo Nexus 4, que está en la calle Madrid. También en breves, todavía no está, pero va a estar en breves ya, posiblemente esta semana, estará en la tienda de skate, coleccionismo de skate, y ropa y discos Boycott en Santander también. Y en el propio escenario Santander, en la recepción de escenario Santander, también hay unos discos. Allí se puede preguntar también por el disco, también está a la venta. Y después el disco de forma digital ya se puede conseguir, no sé si se puede exactamente porque me han advertido que tardaría unos días, pero ya está subido en Spotify, Está también en Amazon, Spotify, Amazon, y en iTunes también está. Muy bien, así que no hay excusa para adquirir el disco, la primera obra en solitario de Daco Déjà Vu, al cual le agradecemos enormemente que nos haya acompañado esta tarde. Ha llegado un poquito más tarde por tema del tráfico, que ya sabemos lo que ocurre aquí en Torrelavega. Pero no tengo excusa porque sabía el tráfico que iba a ser difícil y no tengo excusa, ¿no? Bueno, nosotros lo que sí vamos a hacer es pinchar este disco para que la gente lo conozca. Y antes de terminar y de despedirnos, Daco, ¿próximos conciertos, próximas citas musicales? ¿Hay algo a la vista? Pues de momento no, de momento estoy un poco preparando lo que es, va a haber una presentación oficial del disco, del álbum, en el propio escenario Santander, en breves, lo voy a comunicar. No hay ninguna fecha cerrada, pero sí ya está hablado, además con otra banda, y de compartir un poco el escenario y de presentarlo ya de una manera más oficial. De momento pues también aprovecho también, ¿no?, así mandar un mensajillo así aprovechando para comunicar, pues estoy buscando algunos músicos que quieran acompañarme en este viaje, un poco de percusión o cualquier instrumento que esté interesado puede entrar en dejabugo.com y allí mismo tengo la forma de contacto y eso, porque de momento me acompañan algunos músicos, pero son colaboraciones más bien esporádicas, así de amigos que me echan un cable para llevarlo en directo. Ajá. Pues nada, si queréis hacer un regalo súper chulo estas Navidades, el disco de Daco Déjà Vu, From a Cellar Door, no, de verdad que no tiene desperdicio, desde la música hasta las fotografías, que hemos dicho antes que son de Margot, que está por aquí haciéndonos fotos. Ya veréis alguna por ahí colgada en Facebook. Habéis realizado un gran trabajo junto a Maxi del Campo. No nos queremos dejar a nadie. Estupendo. Desde que uno coge el disco físico hasta que lo escucha, es un gran viaje. Daco Déjà Vu, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. Mucha suerte y seguimos en contacto. Y que no termine el viaje, que continúe la banda sonora. Muchas gracias. Hasta la próxima. I don't wanna go to reach you.